Bueno, y ya, aunque hoy vayamos un poco, porque la actualidad ha ido mandando, ¿eh? Y si la actualidad es que las habas están de actualidad, porque es el momento de que las habas sean protagonistas en el campo cordobés, pues nos hemos ubicado en torno al campo. Pero vamos, que si pensabais que llegando a las 6:30 se nos había pasado el tiempo de nuestro artículo 44, nada más lejos de la realidad. Con todas ustedes, con todos vosotros, el artículo 44. Los más hermosos rótulos llegaron a ponerse sucios e ilegibles. Fueron arrancados y a nadie se le ocurrió renovarlos. La tablilla con el número de los días transcurridos desde que había comenzado el ayuno, que en los primeros tiempos era cuidadosamente mudada todos los días, hacía ya mucho tiempo que era la misma. Pues al cabo de algunas semanas, este pequeño trabajo había se hecho desagradable para el personal. Y de este modo, cierto que el ayunador continuó ayunando, como siempre había anhelado, y que lo hacía sin molestia, tal como en otro tiempo lo había anunciado. Pero nadie contaba ya el tiempo que pasaba. Nadie, ni siquiera el mismo ayunador, sabía qué número de días de ayuno llevaba alcanzado. Y su corazón se llenaba de melancolía. Un artista del hambre, Franz Kafka. Hoy, arte social. Buenas tardes, Enrique. Hola, buenas tardes, David. ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes, Inés. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo muy bien, ¿y vosotras? Pues mira, muy bien, mira, con muy esta bien. Música además, tan evocadora. Oliendo habas. Todavía estamos enganchados en la sesión anterior. Todavía venís de la sesión anterior que ha sido gustosa, ¿no? Sí, ha sido de un paladar exquisito. Vaya. Pero vamos, que estamos ya en total sintonía con esta música. Absolutamente. Yo vengo confundido. ¿Sí? Sí, porque, bueno, tú sabes, este tiempo, lo mismo te cae una tormenta por la mañana, que luego hace calor. Esta ciudad, lo mismo, tienes un centro de arte contemporáneo que te hace una exposición de visigodos dentro. En fin, es todo muy confuso. Algo confuso, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Vamos, de todas maneras, yo venía siempre con mi Roe pensando para arriba. Digo, tengo que preguntarle a Enrique. Enrique, ¿en tu hambre mandas tú? En mi hambre, como diría aquel jornalero, en mi hambre, ¿va a venir tú también a mandar? ¿También va a venir tú a mandar en mi hambre? En mi hambre, en mi hambre mando yo. Pues este trocito que he leído es de un cuento de Kafka, un artista del hambre, precisamente. Y lo he traído porque hoy traemos un proyecto que juega con este concepto. Lo promueve la compañía Salamandra, compañía de teatro social, creaciones de teatro, intervención social y docencia. Y vamos a charlar esta tarde con una de las personas que forman parte de la compañía, que es Patricia Trujillo López. Buenas tardes, Patricia. Hola, buenas, ¿qué tal? Hola. ¿Me escucháis bien, verdad? Sí, perfectamente. Hola, Patricia, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenida, muy bien. Bienvenida a Paradigma Radio. Gracias. Muchas gracias, Patricia, por atendernos desde Sevilla. Sí, estoy en Sevilla. La compañía de teatro Salamandra es en Sevilla, Enrique, Inés, y bueno, tiene un proyecto muy interesante desde el trabajo de escénico, siempre con una causa social. Entonces, hoy vamos a charlar con ellas. Queremos en principio que Patricia nos cuente un poquito cómo es esta iniciativa en general, a qué proyectos se dedican, y después uno muy en concreto, que es el artista del hambre, que queremos también que nos cuente. Patricia, cuéntanos un poco cómo es vuestro trabajo, qué os dedicáis en Salamandra. Bueno, pues nosotros Bueno, pues mira, nosotros, pues eso, Salamandra es una compañía de teatro social. Entonces, pues nos dedicamos por un lado a la creación escénica, como cualquier compañía de teatro. Uh-huh. Lo que pasa que siempre son proyectos singulares y que están vinculados con procesos o con procesos comunitarios o con, bueno, con talleres de intervención social, con muchas formas diversas de intervenir socialmente, ¿vale? Y está la parte de creación escénica, siempre con esa peculiaridad. Uh-huh. Está la parte de intervención propiamente dicha. Entonces nosotros trabajamos muchísimo en centros de enseñanza, con adolescentes, con familias, con profesorado, trabajamos con personas migradas, bueno, trabajamos con cualquier persona que presente una problemática social que necesita cambiar y mejorar, ¿vale? Uh-huh. Y luego está la formación. La formación que a veces hacemos más, a veces menos, ahora con el COVID un poco menos, yeah, porque la estamos haciendo online, entonces ya es como, bueno, muy concreta. Y ya está, esas son como las tres líneas de trabajo principales que hacemos en Salamandra. Ajá, interesante. Ya te digo, como comentábamos, que bueno, nos habíamos fijado en concreto en uno de los proyectos que tenéis ahora, que es El Artista del Hambre. Me gustaría que nos contaras un poquito, sobre todo también desde la perspectiva que nos ha parecido interesante de la financiación ética, aquello de que no es dinero por dinero, sino que importa mucho de dónde venga, y también pues del contenido del proyecto que tiene relación con el tema alimentario, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito? Vale, estupendo. Mira, pues mira, El Artista del Hambre es una idea que parte, como habéis contado, ¿no?, de un cuento de Kafka, que es de 1922. O sea, uh-huh, nos va a coger el centenario, ¿sabes?, del cuento. Vale. Y a mí Kafka me gusta mucho, y un día que estaba aburrida en el confinamiento, pues me puse a leer y releí ese cuento. Y entonces, pues me dio por pensar en hacer un trabajo en torno a esto, ¿no? Ahí es donde surge. Bueno, y... estamos ahora en el pleno proceso de creación de la pieza de teatro, ¿vale? Entonces hemos estado en el mes de marzo con un laboratorio, porque es un texto, o sea, yo voy a hacer una adaptación, ¿vale?, del cuento a teatro, pero he querido trabajar con las compañeras y con la directora y poner en escena, en el laboratorio, bueno, muchas ideas en torno a quien come y a quien no come. Un poco seguirían como los dos ejes del espectáculo, ¿no? El espectáculo de la gente que comemos, porque es que es un espectáculo en realidad, lo que comemos, cómo comemos y toda la violencia en realidad que generamos para alimentarnos, ¿no? Uh-huh. Y luego lo que nos llevamos a la boca, o sea, que con toda la destrucción que hay hasta que se genera ese alimento y luego la destrucción interna, ¿no? Porque comemos realmente basura, ¿no? También los tiempos en los que comemos, pues todo lo que tiene que ver con la alimentación en nuestra vida, ¿no? Al fin y al cabo es como poner el foco en la alimentación, pero de lo que estamos hablando es de la falta de cuidados que tenemos en el día a día y de cómo las cosas que son esenciales se convierten en fuentes de destrucción en vez de en fuentes de vida, ¿no? Nosotros hemos trabajado mucho en Salamandra, por ejemplo, el amor, ¿no? Y también desde esta perspectiva, ¿no? O sea, cómo el amor puede ser una fuente de violencia en vez de liberación, ¿no? Pues ahora mismo estaríamos enfocadas en los alimentos desde ese punto de vista. Y luego, claro, está el espectáculo de la gente que miramos a la gente que no come, la gente que no come, ¿no? Y cómo el planeta es un espectáculo en sí en la que permitimos que, pues eso, que haya personas que tengan problemas de obesidad o de sobrealimentación, por un lado, sí, y por otro lado, haya gente con mucho déficit, ¿no? El alimento físico y luego el alimento espiritual, el social, el afectivo, en fin, todo eso es de lo que queríamos hablar. Poniendo el foco desde vuestra disciplina artística, un poco también como ese artista del hambre, ¿no? Que al final del cuento pues dice que no come, pero porque no le gusta nada de lo que hay que comer, ¿no? Es un poco también salirse de la dinámica en la que estamos envueltos, en la que no nos preguntamos por qué consecuencias tienen las acciones que llevamos, y una siendo tan básica como la alimentación, ¿no? Y el tema de la financiación ética, he visto que hablabais de empresas, bueno, de un tipo de empresas y tal, que era lo que me interesaba que se acercaran al proyecto. ¿Cómo vais con esto? Pues, bueno, la financiación una cosa en realidad en esta campaña que a mí me parece una, de verdad, una cosa interesantísima, la que estamos aprendiendo nosotras muchísimo, porque es eso, es plantearnos a ver si vamos a hacer una obra de teatro que habla sobre la salud en sentido general, ¿no? La salud y justicia, ¿no? Sí. ¿Esto cómo lo vamos a abastecer, no? Los trabajadores que estamos implicados, ¿cómo vamos a vivirlo también? Porque, claro, empezando porque el primer punto, digamos, para mí social de esta campaña de financiación es que los productos artísticos, las producciones teatrales, pues no seamos artistas del hambre, ¿no? Y que cuando hacemos una obra de teatro, nosotros ahora mismo estamos unos 20 profesionales en torno a un espectáculo que, bueno, es de una compañía independiente pequeña, sí, pero que lo requiere. O sea, es que es una maravilla en realidad el teatro, pues es que está el que hace las luces, el que hace el vestuario, la escenografía, el texto, la dirección, los actores, es el vídeo, la foto, el diseño gráfico, es fantástico. Entonces, el primer punto es poder generar un proyecto cultural sostenible y que los artistas no estemos abocados a este desprecio en el que vivimos de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, pues, tenemos una producción que hemos querido poner en valor todos los trabajos y ir adelante con eso. Tenemos una ayuda de partida, ¿vale?, de la Consejería de Cultura, y luego hay otra parte que nosotros tenemos que poner. Y ahí es donde entra, en concreto, ¿no?, esta campaña la hemos al final canalizado a través de un crowdfunding, ¿vale?, a través de la página Goteo. Sí. Y ahí nos dirigimos a distintas poblaciones como posibles mecenas. Uno son los particulares, o sea, cualquiera de vosotros en realidad, pues eso, entre 10, 15, 20 euros, pues podéis venir a la función que haremos para los mecenas, ¿no? Luego está, te voy a dejar para el final lo último que me has preguntado, ¿vale? Venga. Pero un segundito. Luego están las entidades con fines sociales, ¿vale? En realidad nuestro proyecto contiene casi todos los objetivos de desarrollo del milenio. Nosotros trabajamos ya, colaboramos mucho con entidades sociales, fundaciones, ONG, asociaciones. Sí. Y entonces pueden ser nuestros mecenas, pues, comprándonos una actuación, digamos, ¿no? Metiendo en sus programas, en sus eventos, en las acciones que estén llevando a cabo, esta obra de teatro que les va a ayudar a sensibilizar, a informarse y a visibilizar toda esta problemática de la que habla, ¿vale? Vale. Y por último, están todas estas empresas de consumo responsable, sí, que a la que nos dirigimos, que también pueden ser mecenas nuestros. Y hemos hecho una, ahí donde más hemos aprendido, porque nos hemos puesto a ver, cómo podríamos cambiar estos hábitos de consumo diarios, ¿vale? De manera, y cómo podemos, a quién queremos visibilizar, ¿vale? A quién nos gustaría que la gente que venga a vernos a las obras, a las representaciones del artista del hambre, si quiere cambiar sus hábitos de consumo, ¿dónde va? ¿Sabes? Porque en realidad, a ver, sí hay muchas tiendas, ¿no? Pero no es tan fácil, en verdad, sí, porque forma, el mercado convencional, o sea, lo invade todo de una manera muy, muy, muy está intensa, dentro, ¿no? Está dentro de nuestra cotidianidad, sí, es cierto. Bueno, vosotras desde la escena formáis parte de ese circuito, ¿no? De alguna manera, el circuito de consumo responsable y todo, un mercado social y toda esta historia, supongo. Pretendemos, claro, estamos aprendiendo a ello, porque claro, o sea, la verdad es que requiere un trabajo personal, ¿no? Hay una decisión de cómo vestir, de qué comer, de cómo desplazarte, es que son muchas cosas cotidianas. Es un cambio. Y nosotros estamos en este espectáculo, igual que otro espectáculo, nos ha llevado a plantearnos y a aprender sobre las relaciones de violencia, por ejemplo, en la pareja u otras temáticas, pues este espectáculo nos lleva a aprender esto, ¿no? Cómo vivir de manera más sostenible y no generando injusticias, ¿no? Para otras personas en el mundo y además no enfermando a nosotros. Aparte de vuestro trabajo artístico, tenéis vuestro proceso de aprendizaje en cada una de las materias en las que entráis. Enrique, tú tenías un interés especial de preguntar, sí, hablar con Patricia, ¿verdad? Sí, Patricia, yo te quería preguntar por la experiencia del pasado día 16 en la Plaza de la Corredera, ¿eh? Sí. Que es castiza donde las haya en la ciudad. ¿Qué fue lo que hiciste? Cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia? Pues bueno, ahí es que nosotros estamos desarrollando un proyecto de bibliotecas humanas, sí, ¿vale? Con personas que son personas migradas. Cuéntanos, entonces, cuéntanos, porque eso es lo que nos interesa, a ver qué... Que exactamente eso de biblioteca humana, que es un concepto especialmente evocador, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues es un proyecto de verdad tan bonito y tan eficaz. Y es sencilla, en resumidas cuentas, es sentarte a hablar con la gente. No tiene más, ¿no? Pero te cuento. Esto, hasta donde yo sé, nace en Copenhague, ¿vale? Los años 80, y es una acción de calle, es llevar a la calle a personas que tienen una vivencia particular, con una problemática en concreto, de manera que los y las transeúntes puedan sentarse a hablar con ellos y conocer esa problemática de primera persona. Entonces, la biblioteca es un espacio donde están estas personas libros, los transeúntes se convierten en lectores, entonces pues tú vas y hablas con tu bibliotecario o bibliotecaria y dices, bueno, pues quiero leer este libro, y entonces pues vamos por turno y vas entrando en la biblioteca, te sientas con el libro o con la libro. Y entonces, pues, durante una hora, parece mucho tiempo, pero luego se queda muy corto. Nosotros hacemos un trabajo bastante extenso antes, con las personas que participan en la biblioteca, porque, claro, ellos van a narrar, son historias de vida, lo que están poniendo en cuerpo y en situación, ¿no? Entonces, pues, hacemos un trabajo de organizar en capítulos y de ellos contar mucho para ver también qué pueden contar y qué no pueden contar, ¿no? Las personas, la migración es una cosa muy compleja, hay motivos muy diversos. Choca mucho con todos nuestros estereotipos, porque hay gente que viene por motivos que no nos imaginamos y otros que vienen por motivos que nos imaginamos, pero no tenemos información. Entonces, bueno, pues pasan por estas historias, ¿vale?, en talleres que hacemos previamente, y van definiendo su libro. Y esto es lo que los lectores y las lectoras, cuando entran en la biblioteca, pues leen, digamos, ¿no? O sea, escuchan realmente y al final hablan y charlan con los libros. Wow. Es un proyecto interesante porque, bueno, como tú bien dices, en una gran síntesis es sentarse a hablar, pero tiene todo un trabajo previo que hacéis en lo que es acompañar a la hora de narrar la historia de vida, cómo articularla para que, bueno, pues en esa hora de tiempo a transmitir lo que se quiere transmitir. Uh-huh. Es interesante. Nos parece una iniciativa estupenda y también estamos, bueno, pues pendientes de lo que pase con ese Artista del Hambre, que estáis ahora mismo en campaña para lanzarlo. Nosotros, bueno, no sé, Inés, Enrique, algo... Me ha llamado la atención una cosa, porque no es solo lo que comemos, sino lo que nos reconcome, ¿no, Patricia? ¿Qué queréis decir con eso? Bueno, pues... Mira, quizás porque yo soy una persona con mucha intolerancia alimenticia, ¿no? Con un historial de alergia y de intolerancia, uno llega a pensar que realmente hay cosas que no traga, ¿no? En la vida, ¿no? Y que no puedes digerirla realmente, ¿no? O que tienes una dificultad real, ¿no? Y eso es lo que nos reconcome, ¿no? O sea, ¿qué cosas en realidad no queremos comer o queremos, pero en verdad no podemos? Y sobre eso, sobre lo que hemos trabajado en el laboratorio, ¿no? Por ejemplo, qué cosa... hemos trabajado con quién te gusta comer, qué te gusta comer, pero también eso, que ya no quieres comerte más. Por ejemplo, una pregunta sobre la que hemos investigado, ¿no? Que ya no quieres comerte más en sentido real y sobre todo figurado, ¿no? O que incluso te da asco comer, ¿no? Y trabajar también con eso, con las cosas que estamos rechazando y ser consciente de eso, de que no lo queremos, ¿no? Al final es otra manera de conectar con la necesidad de cambiar, ¿no? Y de ubicar eso y entonces, pues, lo que queramos cambiar, que seamos conscientes para poder ponernos mano a la obra, ¿no? Genial, pues... mucha fuerza para seguir adelante con este proyecto y con todos los de Salamandra. Ha sido un placer. Patricia Trujillo, muchísimas gracias por estar este rato con nosotros en Paradigma. Muchísimas gracias. Oye, estamos el día 1 de mayo en Granada con la Biblioteca Humana, ¿vale? Aprovecho para decirlo. Vale. Estupendo. El día 1 de mayo celebramos el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras leyendo libros en Granada, buen en hábito. La calle. Buen 1 hábito. De mayo en Granada, Librería Humana, Salamandra. Mandra, la compañía del Teatro Social. Muchísimas gracias, Patricia. Buenas tardes. Un abrazo. Un saludo. Gracias.